Hacer dolor, ver por primera vez, conocer esa cosa llamada vida. Crecer, dolor, aprendizaje programado por un mundo que se guía por el dinero. Comunicación, dolor. Constantemente se emiten y reciben palabras articuladas por máscaras que ocultan miedos a romperlas. Morir tan solo es dormir. Yeah! Jueves, noche, 12 y un poquito. Amantes del ruido. En Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y eso, todos los jueves hacemos ruido, pero también hay gente que el jueves no puede oírnos, que le gusta mucho el programa, que se lo recomienda a sus amigos y a sus amigas, y cuando no puede oírlo el jueves, pues que sepa también que el viernes nos ponen en reposición, pues a partir de las 2, allá a las 2 y 10, a las 2 y cuarto, mientras estáis haciendo esos macarrones, pues también nos podéis escuchar. Y como os decimos todos los jueves a estas horas, si queréis llamar para comunicar lo que queráis, lo podéis hacer en el 391-5721 y en el 391-2016. Sí. Y nada, abrocharse los cinturones, como algunos jueves decimos al empezar, otro viaje más. No os quejaréis, ¿eh? Todos los jueves viajamos y conocemos cosas de aquí y de allá y de acá. A ver con qué empezamos hoy. No profit. Empezábamos hoy el programa. Era la gente de Insumisión Hold, una gente que aparece en un LP compartiendo, pues eso, este disco con la gente de Sake, y que quizás oigáis pues en este mismo programa un poquito más adelante. Y ahora con lo que seguíamos era con un grupo que presentábamos la maqueta esta el jueves pasado. Se llaman Leaf, es un grupo que lo ha editado la gente de Sentimientos contra el Poder, esta maqueta. La gente está, son de Getafe y creemos que el grupo también lo son, aunque como habéis podido oír, cantan en inglés y no parece que sean de Getafe. El nombre de la maqueta la llaman Septiembre-Octubre de 1941, El mundo es una responsabilidad que empieza en ti mismo. Y sin embargo, la reducción al individuo nos castra como tales. La ecuación es más compleja, más todavía que su ya aparente dificultad. Si la labor de la artista, del creador, de la creadora, ha de ser emancipadora, no significa esto que no sea agradable. El deleite estético implica su mayor peso cuando adquiere los rasgos de lo que somos, en lo más profundo. No puede ser fácil ni cómodo. Esto lo comentan al principio del libreto que acompaña a la cinta, después del título El mundo es una responsabilidad que empieza en ti misma, y el libreto está todo lleno de textos, de las letras o referente a las letras, y textos extraídos de libros y también de algún otro grupo, de pensamientos que la gente de este grupo pues le interesan y lo han querido plasmar en este libreto que, como decimos, acompaña a la maqueta de la gente de Lea. Levantaste la pues esta vasca que estaba sonando se llama Armagedón. Que era siguiendo por Madrid, en concreto por Getafe, porque también la gente de Sentimientos contra el Poder, y que en esta ocasión se han juntado con otra gente que se llama Evasión Rock Records, que suponemos que también son de por allí, de Madrid. Han sacado la maqueta al grupo este, Armagedón, una maqueta que llaman A Pique, y creemos que el grupo también son de Madrid. Y ahora vamos a continuar con el grupo que compartía cara con la gente con la que hemos empezado el programa. ¿Recordáis? Hemos empezado con Insumission Hall, que hemos mirado y era una gente de Canadá. Y con lo que seguimos ahora es con la gente de Shake, que son de Eureka, de USA. Que parece que allí, como hay de todo, también hay Eureka. Hola. Y ahora con lo que vamos a seguir es con material escrito, o por lo menos en papel, porque son dibujos, cómics, tiras así de viñetas, que están en una especie de cómic o tebeo, o como lo llamen, es el número 2 del mundo basura. (Risa) parece ser que este fanzine lo hacen aquí en Valencia. Y este número 2 pues vale 20 euros y por ejemplo en sitios como la distribuidora alternativa Soroy, que está en la calle Emborras número 4, lo podéis encontrar. Y como oís, pues os estamos dejando ahora un poco de la gente esta de Shake, porque antes, sin darnos cuenta, os hemos puesto, y os habéis dado cuenta, una canción que era instrumental y era con la que acababan pues su cara. Oímos un poco más cómo berrean y continuamos en Amantes del Ruido. Que ya no veis ni la tierra. ¿Dónde vais por ahí, infectando con destreza? Con vuestros afilados colmillos, creando miseria. Con el oro en vuestra alma, con el rito en vuestra iglesia, con la muerte en vuestras armas y la calavera seca. Diciendo que sois con mentiras y blasfemias. ¿Quién estáis diciendo que sois con mentiras y blasfemias? Que eres amiga mía de las niñas de la seta. Eres muy noble y muy buena y nunca escupes en la acera. Y no vomitas los domingos. Y no criticas ni te quejas. Y no te gusta por detrás aunque te muerda la oreja. Tú eres el ejemplo, chiquilla. Este sistema es una mierda. Tú eres el ejemplo. Somos borregas muy listas, hay algunas con carrera, pero seguimos atadas siempre a normas, siempre a reglas. Qué fastidio, qué jodido, qué bonita es esta tierra. Es mejor para vosotras que no veamos la cadena. Y es mejor para nosotras caos después con ella. Y total, ¿qué más os da? ¿No es la vida alegre y bella? que tan solo es bonita cuando la droga te besa. Y tú lloras por amarla. Y te tumbas en la mesa. Y musitas la canción mientras abres bien tus piernas. Para sentir con dolor que la vida no es la vida. Con lo que hemos seguido era con también una nueva maqueta y además una nueva edición, porque es la primera edición que hace la gente de Amor y Odio en formato cinta. Amor y Odio es una distribuidora que hay en Albacete, que ahora junto a o está englobada en el proyecto de creación y difusión cultural que han sacado. En concreto es de Jano, que parece ser que es un cantautor de allí, de Albacete, que la llama la cinta La vida es bella, la mort bonica. Y también podéis leer las letras de las canciones en un pequeño libreto que la acompaña a la cinta. Y el Jano termina el libreto diciendo que gracias a todos y a todos aquellos y aquellas que nunca me agradecerán lo que haga, porque gracias a ellos y a ellas justificó este producto. Salud y anarquía. Jano. Y con amor y estas cosas nos vamos a ir para las convocatorias, con convocatorias que van a suceder por aquí. Pero antes de ir a estas convocatorias, pues en una convocatoria que os comentábamos la semana pasada y que tuvo lugar el pasado sábado en el Centro Social en Porras, que está por ahí por el Carmen, pues hubo también un chaval, un rollo de estos también parecido al de antes, al Jano, un cantautor que es Pito Carcoma, y que eso, estuvo haciendo pasar un ratillo muy agradable pues a la gente que se acercó por allí a verle. Le ponemos un poco una maquetilla que nos dejó, que es Live in Las Vallas. ¿Qué es eso? Su pueblo. Su pueblo, pues eso, un directo en su pueblo de este tal Pito Carcoma, que su pueblo está por Elche, ¿no? En Elche. Y de esta convocatoria que pasó, pues nos iremos a otra que pasarán. ¡Hala! Un latino, ¿eh? ¡Vamos allá! Ni me dejo, ni me quito, ni me pongo más de lo que necesito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! De colores todo lo que hay, hazte un canuto pa' ponerme guay, vive de colores todo lo que hay. No soy traficante, soy agricultor, y riego mis matas desde mi balcón. Cannabis indica, cannabis sativa, que estamos libre, canela en rama. Cannabis indica, cannabis sativa, que estamos libre, canela en rama. Viva chacha web, viva que llama, que estamos libre, canela en rama. Hay marihuana, mierda gobierno, fuera la aduana. Hay marihuana, porque yo no puedo hacer lo que me da la gana. Hay marihuana, luna creciente toda la semana. Tú eres mora, tú eres sultana, también la tengo, dije sintana. Sí, papá, marea de aquí. Sí, papá, marea de aquí. Super espuno, jamaicana, el sol me entra por la ventana. Y no se compra y no se vende, se comparte entre la gente. Que se entere todo el planeta, yo soy su meta. Que a mí me gustan los petas, yo soy su meta. Ni la mafia ni la secreta, yo soy fumeta. Y yo me planto mi maceta, yo soy fumeta. Cannabis indica, cannabis activa, que me morí de canela en rama. Cannabis indica, marcha buena, viva que estamos, que estamos libres, que adelantamos. Yo soy fumeta, yo soy fumeta, a mí me gustan los petas. Yo soy fumeta, yo soy fumeta, yo soy fumeta. Sí, va. Lo que oíamos era la gente de Lágrimas y Rabia, un tema de su última maqueta que ya hemos, le hemos estado dando cancha por aquí durante, desde que ha salido. Y parece ser, tampoco lo tenemos muy claro, pero si alguien fuera lo puede confirmar, que nos llame. Creemos que van a estar tocando en el Ateneu Libertari de Castelló el sábado por la tarde. No sabemos si es también con algún otro grupo, pero que sea sobre las 7 de la tarde en el Ateneo Libertari de Castelló, que eso está en la avenida Doctor Clara, número 33. Y si recuerdo, uy, ay, ay, ahora, si recordáis, hace pues como un mes o algo así, estaba tocando esta gente Lágrimas y Rabia por aquí en Valencia, en La Pilona, un conciertillo que se lió un jueves, muy agradable, y eso es lo que hemos querido decir. De todas formas, lo de antes, este sábado por Castellón, pues eso, estará tocando la gente de Lágrimas y Rabia en el Ateneu Alternativo y Libertari que hay por allí, pero que no sabemos con quién, ni cuánta pela, ni a qué hora, aunque suelen empezar bastante pronto los conciertos, rollo a las 7 o por ahí. Y que ese fin de semana en Castellón puede ser muy agradable porque parece que van a haber sorpresas. Yo, si me pudiera ir a Castellón, me iría. También, pues, si vais al concierto o si os pasáis el fin de semana, parece que van a haber una jornada sobre ocupación por allí, así que eso es preguntando en el Ateneu y os lo comentarán. Y vamos con más convocatorias enseguida, ¿eh? seguramente ya me conocéis. Me llamo Tito Carcoma, de profesión cantaor. Lo que más me gusta es la libertad. Me gusta hacer el amor, bailar, cantar, tocar la guitarra. A veces creo que me gusta todo. El presidente dice, España va bien, pero yo no soy el presidente, yo no soy el presidente, por lo que mi nevera está vacía. Y este pequeño espacio en el que Pito Carcoma nos ha deleitado era para ajustarnos a las sillas y comentaros que dentro de muy poco, del 27 al 30 de mayo, pues viene algo muy gordo. Y es una exposición colectiva que va a tener lugar en el Centro Social Ocupado Pepica La Pilona, esta casa que está por el Cabañal y que ya lleva un tiempecillo, y deciros que se llamará Desclonarte y que estará dedicada, por decirlo de alguna manera, al tema de la genética. ¿Cómo quieres que te diga que te odio? Y esta exposición colectiva empieza el día 27, que es la inauguración, a partir de las 8. Y en ese día, a partir de las 8, se podrán ver performances audiovisuales, además de las obras pues que gente haya llevado para allá. Y siguiendo con la exposición colectiva, el día 28 a las 7 de la tarde hay un vídeo de animación. ¿En el Teatro de los Manantiales? No, después en el Teatro de los Manantiales. Empiezo otra vez porque creo que no ha quedado nada claro. El viernes 28 a las 7 hay un vídeo de animación. Después el Teatro de los Manantiales, también en La Pilona. Y más eventos genéticamente descatalogados. Después a las 11, Agüita Troop, que hace Esto no es una invitación. Después estará DJ Manzanas Traigo de Zaragoza y montaremos un buen festón. Pues luego al siguiente día, después de este fiestón, el día 29, por la mañana, quien esté en pie a las 12 habrá un mural participativo. A las 2 una comida transgénica. A las 6 un vídeo que se titula Armas biológicas y luego un debate con el título El papel de la ciencia. Y después ya habrá happenings y acciones. Después a las 11, teatro activo, que son gente de Málaga. Y todo esto terminará con una jam hip hop micro libre. Con la gente de Zona Norte, Pose de Murcia. De esta gente, además como de los teatros de Cruel Circus o de los Manantiales y eso, pues no tenemos nada grabado, entonces nos hemos puesto nada. Por ello está sonando un grupo que se llama Virtual, que luego os decimos algo más. Y tras este inciso continuamos con el último día de esta exposición colectiva. Y será el domingo 30. Y a las 12 pues estarán las puertas abiertas. A las 2 hay una biodegustación y una comida popular. A las 5 una charla debate sobre alimentos transgénicos que incluye juego de rol. Y más tarde pues a descansar porque ya se han acabado 4 días muy brutos. Todo esto del 27 al 30 en Pepica La Pilona, calle Pavía número 43, en el barrio del Cabañal. Prepárate para desclonarte. Thank you. Y como os decíamos, pues lo más cercano que hemos, aquí mirando lo que había por encima de la mesa, lo más cercano era virtual, al rollo este de genética, que no pega mucho, pero bueno, o sí. Y son una gente de Hospitalet, que esta es su segunda maqueta, la han titulado Apocalipsis, y eso, ha estado sonando un poquillo mientras os decíamos esta convocatoria. También, si queréis, os decimos que lo editaba y distribuía Huracán Records, que son un agente de Hospitalet también, de Barcelona, que llevaban 9 canciones y que... Uf, se me ha caído la cinta. Y algo que también creemos que va a pasar, pero un poco más lejos, es en Barcelona. Y a partir de hoy viernes hasta el viernes que viene va a haber una semana de lucha social con un puñado de actividades anticapitalistas. Y nada, pues si alguien quiere subir para Barcelona, ya sabe que puede divertirse. Avui, a les 2 hores, es tallarà l'Avinguda Blasco Ibáñez a l'altura de la Facultat d'Història, per tal de denunciar la política especuladora que ve patint la ciutat de València i la comarca de l'Horta en general, a causa de la línia intransigent de silenci i oïdes sordes que ve practicant l'Ajuntament i Immobiliàries front la veu dels veïns i veïnes dels barris, especialment Cabanyal, Punta, Campanar, Poble Nou, etc., sense oblidar tampoc l'amenaça sobre el Botànic o la criminalització dels centres socials ocupats. Reivindiquem el carrer com terreny de lliure expressió i lluita. Cal cercar la universitat com a espai sensible, crític i actiu i solidari amb la realitat social que l'envolta. És per això que des d'ací fem una crida a totes les persones per tal de mostrar la seva repulsa cap als projectes urbanístics, que estan enderrocant i fent inhabitables els nostres pobles i ciutats. Sos l'Horta Nord, stop especulació. Pues esto, este texto es el que se repartía esta mañana en las jornadas contra la especulación que se realizaba en la Facultad de Historia y lo montaba una gente que se hace llamar Avalots de Consciencia. Y esto, como decimos, ha sido en la Facultad de Historia. Primero ha habido un pase de vídeos y diapositivas sobre el Cabañal y el Centro Social Ocupado Pepica Pilona. Después ha habido el correspondiente debate y después se ha cortado la avenida Blasco Ibáñez, el tráfico de la avenida Blasco Ibáñez, por lo menos durante media hora o más, y se ha estado gritando y haciendo un poco de barullo contra la especulación. Y luego esta tarde ha seguido con también el pase del vídeo sobre el casal de Flora 6 y otro sobre un vídeo de la resistencia que estaba haciendo una gente en Inglaterra contra una autopista. Pues eso, ha habido hoy un poquillo de protesta y seguimos con protesta porque es solo nuestro, al menos los jueves por la noche. Protesta, ruido, a mal ruido. Ah, sí, que vamos a poner una canción de un grupo que se llama Agitación y que se la dedicamos a la gente de Castellón, ¿eh?, que protestan por allí bastante también. Pues para esa gente de protestona de Castellón, caña. Las casas ocupadas, todo espacio liberado, tenemos que defender lo que es violento. Atacar o defenderse, ¿quién hace las leyes? ¿Y a quién ampara? ¿Quién tiene el bien de basta? ¿Y la que no lo tiene, qué es lo que le pasa? Obligadas a ocupar, para vivir y reivindicar. Y si dentro practican la subversión, que estaba sonando, como decíamos, era Agitación, que son un grupo de Madrid. En la segunda o la tercera vez que ponemos esta cinta, que está grabada, nos la hizo pasar un chaval que estuvo por allí y no sabemos si está editada, pero también nos sirve para comentaros que van a estar haciendo una girilla así por finales de junio, principios de julio, y lo mismo van a estar tocando por aquí por Valencia, para que lo vayáis sabiendo y os aprendáis las canciones y eso. La lucha no está dentro de ti, ya no te queda nada. ni todo es tan serio, ni todo el monte es orégano. Música para la gente, no para el beneficio. Ningún cenizo sin su boca de riego. Y ahora el viaje lo hemos continuado por Francia, con la gente de Undone, un EP que sacaron hace un tiempecillo y que alguna vez que otra vez os lo hemos puesto por aquí. Era un EP que lo titulaban The Other Side, la otra cara, y de esto, pues a ver con qué vamos, a ver. Sigue la polémica por la prohibición por parte del gobierno irlandés y del Vaticano del derecho al aborto para una niña de 15 años que ha sido violada por su padre. Se han detectado en el país varios casos de infección intestinal provocados por la carne adulterada con hormonas que se servían en diversos restaurantes de comida rápida. Dichas hormonas se utilizan para provocar un más rápido y mayor crecimiento del ganado, disminuyendo los costes de producción y aumentando los beneficios. Nueva hambruna en Sudán provocada por la intensa sequía y la falta de recursos del país. Se han formado campamentos con más de 3 millones de refugiados que están a la espera de ayudas internacionales. Se calcula que mueren más de 5.000 personas al día, la mayoría niños. Nuestro presidente ha inaugurado el nuevo tramo de autopista que atravesará el Parque Natural de Ordesa. Constará de 8 carriles y se espera que reporte unos beneficios de 5.600 millones de pesetas anualmente. Les recordamos que Obedece TV estrenará próximamente Una familia grande y feliz, una teleserie que seguro que será del agrado de todos ustedes. Y no se olviden, el mundo va bien y España también. Podría estar y el azar que siempre lo ve todo, no hacemos que a Marbella a veranear. Y estamos.